De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Estamos acá justamente haciendo radio hoy con unos niños que se van a presentar y nos van a contar un poco dónde estamos hoy. Entonces, hola, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Harold Yasu. Harold. Harold, cuéntale a la gente que nos está escuchando dónde estamos. Tenjo. En Tenjo. ¿Eso es en qué lugar? ¿En qué país? Colombia. Eso es en Colombia, listo. Y Tenjo queda cerca de dónde, ¿o qué? Porque es que a la gente no le suena muy conocido Tenjo. Queda muy cerca de Bogotá y de Tabio. Tenjo queda muy cerca de Bogotá y de Tabio, listo. ¿Y qué pasa en este pueblo? Hay muchas riquezas, hay mucha cultura que dejaron nuestros ancestros. Ya nos estaba contando Harold un poco, pero Harold viene con invitados, entonces ¿quién más nos está acompañando? Yo. Tú, bueno, ¿tú cómo te llamas? Camilo. Camilo, ¿tú también vives acá en Tenjo? Sí, señor. También vives en Tenjo. ¿Hace cuánto vives en Tenjo? 2 años. 2 años. ¿Y antes dónde vivías? Villavicencio. Comparando Villavicencio con Tenjo, ¿cómo es? ¿Qué te gusta más, Villavicencio, Tenjo? Tenjo. ¿Tenjo te gusta más? Pues que acá hay más campo. Y que no hay tantas casas y se llena el ambiente ahí de puro tóxico y eso. En cambio acá en Tenjo hay puros campos, muchas cosas. Listo, ¿te gusta más entonces lo rural? Camilo, si tuvieras que invitar a alguien a que viniera aquí a Tenjo a conocer, dicen como este fin de semana voy a salir de Bogotá y tengo carro, así que voy a irme para Tenjo, ¿a qué lugar de Tenjo voy a ir? Al centro. Al centro. ¿Qué hay en el centro de Tenjo? Pues muchos almacenes, ropa, comida, zapatos. Nos acompaña hoy otro compañero, entonces, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? David. David, ahí atrás, fuera de micrófonos, nos decían que te gustaba cantar. ¿Sí te gusta cantar? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta cantar? Reggaetón y... ¿Reggaetón y...? Y rap. Reggaetón y rap. ¿Por qué te gusta cantar reggaetón y rap? Porque son muy divertidas. ¿Porque son qué? Divertidas. Porque son divertidas. ¿Tú has escuchado la música del reggaetón? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Te gusta el reggaetón y el rap porque son divertidos? ¿Hace cuánto cantas? Desde que nací. Desde el jardín. ¿Tienes algo ahí que puedas cantar, algo así rapidito para escucharlo? Sí. Hola, hola, niños, ¿cómo están? Mani, tanta. Hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están? Vamos a jugar, y tan. Mucho, mucho, mucho, mucho ya. Ponte este Celdrat. Uy, son así, yo no aprendí el... Ahí estuvo entonces David con el rap. Estos fueron Harold, Camilo y David. Con un saludo, vamos con un saludito, porque la idea es que esto lo estamos grabando hoy jueves 31 de mayo, acabando el mes de la madre, comenzando también el mes de los papás. Entonces la idea es que esto suene este domingo y vamos a ver si también suena el lunes festivo. Entonces un mensaje ahí para los que nos están escuchando. Harold, el mensaje ahí de despedida. Este mensaje es para mi papá y mi mamá, que me han dado la vida y todo lo que necesito. Pues le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, que los quiero mucho y que gracias por darme la vida, cuidarme y darme cariño. Le mando un saludo a mi mamá, te la quiero mucho y te le mando muchos saludos. Listo, entonces... Esos fueron los chicos justamente aquí desde Tenjo en el Enrique Santos. Camilo se va a despedir. A ver, Camilo, despedidas. Chao, despedidas, niños. Camilo. Chao. Camilo, es que creo que aquí ya no. Habla. Aquí niños. Tenemos también efectos de sonido, entonces, para que nos despidamos con aplausos. Bye. Aquí seguimos nuevamente desde Tenjo, Cundinamarca, con los chicos del Enrique Santos. Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo es tu nombre? Melisa Kemba. Melisa, ¿tú también vives en Tenjo? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives en Tenjo, Melisa? Este año me vine para acá. ¿Este año te viniste para acá? ¿De dónde venías antes? De Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Y en qué lugar de Bogotá vivías? En Los Conjuntos. ¿En Los Conjuntos? ¿Tú sabes que en Bogotá hay conjuntos por todo lado? Sí. Eso es decir, como que en cualquier parte, pero bueno, Melisa dice que vivía en Los Conjuntos de Bogotá. Melisa viene con alguien más, ¿nos lo presentas ahí? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Henry Nicolás. ¿Vives en Tenjo? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives en Tenjo? Este año me vine para Tenjo. ¿Este año te viniste para Tenjo? ¿Y de dónde vienes? De Suezca. ¿De Suezca? Suezca es otro pueblo que queda cerca aquí en Cundinamarca. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca queda Suezca acá de Tenjo? ¿Lejos? ¿Cerca? Sí, muy lejos. ¿Se puede ir uno caminando? No. ¿Cómo se va uno entonces para Suezca? En bus. En bus, listo. Y también nos está acompañando... Laura Natalí. Laura Natalí. Laura Natalí, ¿tú también eres de Suezca? No. De Suezca, ve. ¿Tú también vives en Tenjo? No, señor. ¿Tú no vives en Tenjo? ¿Sí vives en Tenjo? ¿Hace cuánto vives en Tenjo? Hace 8 años. Hace 8 años, listo. Tú conoces un montón Tenjo, entonces, si alguien viene a Tenjo, tú le dices, ¿cuál es el sitio más bonito para conocer en Tenjo? Los restaurantes y la comida típica. ¿Los restaurantes y la comida del terminal? Típica. ¿Y la comida típica? Los restaurantes y la comida típica, entonces, lo más bonito para ver en Tenjo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Que eso es lo más bonito de ver en Tenjo? No, las cuevas. ¿Las cuevas? ¿Qué son eso de cuento de las cuevas? Pues es un lugar donde uno puede ir, digamos, a explorar, a mirar. Es un lugar muy bonito. Para ir a las cuevas, ¿uno por dónde coge o cómo hace? ¿Eso de las cuevas en dónde queda? ¿Uno tiene que pagar para ir a las cuevas? No. Vea, por aquí Henry dice que sí, Steven dice que no. Yo creo que Steven no tiene ni idea, así que la vamos a creer a Henry, que no hay que pagar. Pero bueno, entonces ahí me decían otro mensaje. Para ir terminando, los mensajes de ustedes para sus familias que vamos a reproducir rápidamente. Entonces, mensaje. Un saludo para mi papá, mi mamá y mis hermanos. Un saludo para mi mamá, mi papá y mis hermanos. Un saludo para mi mamá, mi papá, mis hermanos, que los quiero mucho. Bueno, y estamos de nuevo aquí intentando hacer el mensaje justamente de los compañeros ahí. Estamos aquí con uno de los compas. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Luis Eduardo. Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿tú dónde vives? En el estanco. ¿En dónde? En el estanco. En el estanco, en el estanco. ¿Eso dónde es? Cogiendo para la punta. ¿Eso es dónde? Carraquilla. A ver, pasa algo y es que cuando uno está haciendo radio, uno solamente escucha a la gente que está hablando por micrófonos. Entonces, si hay cualquier otra persona por ahí hablando, además en el momento en el que no tiene que hablar ni nada, pues no se le va a escuchar. Entonces estábamos hablando aquí con Luis Eduardo y Luis Eduardo nos decía que él vivía en el estanco cerca de ¿dónde? De Tenjo. De Tenjo, listo. Entonces, ¿a cuánto es el estanco de Tenjo? ¿Cuánto tiempo se demora uno caminando desde aquí de Tenjo hasta el estanco? Media hora. ¿Media hora? Sí. ¿Has tenido que caminar desde aquí de Tenjo hasta el estanco? No, bicicleta. ¿En bicicleta uno cuánto más o menos se demora? 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos en bicicleta y media hora caminando. Este muchacho camina rápido. Listo, entonces Luis Eduardo está con nosotros, pero también está aquí otro compañero de Luis Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Andrés Felipe. Andrés Felipe, Andrés Felipe también nos está acompañando acá. Entonces, Andrés Felipe, ¿tú también vives aquí en Tenjo? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives aquí en Tenjo? Hace 4 años. Hace 4 años viven aquí en Tenjo. Andrés Felipe, ¿antes dónde vivías? ¿Recuerdas antes dónde vivías? En Chincé. ¿En dónde? En Chincé. Y cuéntale a la gente, si has vivido siempre en Tenjo, ¿cuál es el lugar del pueblo que más te gusta? ¿Qué tú dices? Si uno va a Tenjo, tiene que ir a ese sitio. Listo, mientras que Andrés Felipe sigue pensando, porque en la radio no puede haber silencio, entonces vamos con uno de los sitios que le gustan aquí a nuestro tercer invitado. El polideportivo. ¿Cómo es tu nombre? David Stevenson. David me está diciendo aquí que le gusta el polideportivo. ¿Por qué te gusta el polideportivo, David? Porque se puede haber recreación y siempre puedes estar haciendo deporte. Pero yo había... El martes que yo vine acá y que estuvimos hablando, habíamos hablado del polideportivo, les estaba preguntando qué sitios del pueblo les parecían un poco peligrosos, donde los chicos se iban porque no había policía y no había gente nadie vigilándolos. Y ustedes me dijeron que el polideportivo, ¿es el mismo polideportivo o es otro polideportivo? No, es el mismo, pero en otras partes puede haber recreación, no en el mismo lugar. Ah, listo, o sea, ustedes van al polideportivo a recrearse, pero también hay otros chicos y hay otros jóvenes que están haciendo otras cosas. Sí, señor. ¿Te gusta que haya otra gente ahí en el polideportivo que no esté haciendo deporte, sino fumando, tomando, haciendo ese tipo de cosas? No, señor. ¿Qué crees que se deberían hacer con esos chicos? Que hicieran deporte y que pudieran ser mejor. Que hicieran deporte, listo. Como ustedes saben, la idea es que dejemos un mensaje para las familias que van a escuchar este programa. Entonces vamos a ir con el mensaje de Luis Eduardo. Bueno, si ninguno quiere dejar un mensaje, no hay ningún problema, David sí lo va a dejar. Ustedes, Luis Eduardo y Andrés Felipe, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos con el mensaje de David para sus papás. David. Quisiera decirles a mi mamá, a mis hermanos y a mi abuelita que muchas saludes, que mi abuelita se pueda recuperar y que podamos seguir siendo así familia. Y feliz día. Listo, David, eso fue todo entonces. Esto es aquí emitiendo desde Tenjo. Luis Eduardo se le ocurrió el saludo. A ver, rápido, el saludo. Le mando un abrazo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y que los quiero mucho. Listo, y ahí estuvo el saludo entonces, Luis Eduardo, muchas gracias, ya continuamos. La voz populi de la gran metrópoli. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, sí señor. ¿Cómo es tu nombre? Wendy. Tú también estudias acá en el Enrique Santos, ¿cierto? Sí señor. ¿De qué curso eres tú, Wendy? 6-3. De 6-3. ¿Hace cuánto estudias acá en el Enrique Santos? Desde este año. Como 3 meses, como 4 meses estudiando. ¿Y antes en qué colegio estudiabas, Wendy? En la General Santander. ¿En el General? Sí señor. Listo. ¿Y tú vienes con una amiga? Sí señor. ¿Cómo se llama ella? Chadi Vargas. Chadi. Ella es mi prima, no mi amiga. Ella es tu prima, ¿y no es tu amiga también? Pues sí, pero no es como... Ah, bueno, entonces Wendy está ahí con Chadi, que es su amiga y además es su prima. Hola Chadi, ¿cómo vas? Bien. ¿Vives en Tenjo? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives en Tenjo? ¿Toda la vida has vivido acá? Sí, señor. ¿Cuál es el lugar más bonito de Tenjo para ti? Pues para mí es el parque. ¿El parque, la plaza principal o hay otro parque? Hay otro parque. Manden saludos, que ya estamos acabando. Saludos para su familia, para sus mamás, sus papás. Le doy un saludo a mi papá y a mi mamá, que les doy las gracias por cuidarme y que los quiero mucho. Y gracias por darme la vida. Chadi. Y yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá por darme todo, por cuidarme, por darme... por estar ahí cuando yo los necesitaba. Muchas gracias, eso fue todo. Entonces esperemos que estos mensajes suenen el domingo. Gracias y hasta luego. La voz populi de la gran metrópoli. Aquí tenemos un nuevo parche que viene aquí a la entrevista. Entonces les voy a pedir que nos presentemos, que saludemos. Hola, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Duan. Duan. Duan, ¿tú también vives aquí en Tenjo igual que el parche pasado? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives aquí en Tenjo? Desde 3 años. ¿Hace 3 años? ¿Y antes de dónde venías? De UNEP. ¿De dónde? UNEP. ¿UNE? Sí, señor. ¿Y eso es dónde más o menos? ¿Eso es aquí cerca, eso es lejos, eso es aquí en Cundinamarca o es en otro lado? Cundinamarca. ¿Cuántos años tienes tú, Duan? 13. Con Duan también nos está acompañando hoy Jonathan Steven. Jonathan Steven, ¿tú también eres del parche de Tenjo? Sí, señor. Cuéntale a la gente dónde estamos, como por si apenas se están conectando, para que la gente sepa desde dónde estamos grabando, en qué lugar estamos grabando hoy. Desde el colegio Enrique Santos Montejo. El colegio Enrique Santos. A Jonathan se le había olvidado un poco el nombre del colegio, pero ahí Duván le estaba soplando. Entonces, Jonathan, ¿por qué se te envía el nombre del colegio? ¿Hace cuánto estudias acá? Desde este año. Ah, es que estás nuevo, están recién llegado al colegio. ¿Antes dónde estudiabas? Tolima. ¿En el Tolima? ¿En otro lugar? ¿No aquí, sino en un colegio que queda en Tolima o el colegio Tolima? Tolima. ¿Tú vivías en Tolima? ¿Sí? Sí. Ah, ok, llegaste hace un año acá, llegaste a Tenjo. ¿Y en Tolima, en qué lugar del Tolima vivías? En la Casa de la Moneda. ¿En la Casa de la Moneda por el Tolima? ¿Eso puede ser en Ibagué tal vez? Sí. ¿Vivías en Ibagué, cerca al centro de Ibagué, cerca a la Casa de la Moneda? Bueno, ahí está. Y también nos está acompañando hoy... Santiago Torres. Santiago Torres. Una cuñita ahí, la gente que está en la ventana, por favor, nos retiramos, muchas gracias. Aquí seguimos haciendo radio con Santiago. Entonces, Santiago, cuéntale a la gente, ya Jonathan le había dicho que estábamos en el colegio Enrique Santos, pero cuéntale en qué lugar del colegio estamos, en dónde estamos en este momento. Estamos en un salón del colegio Enrique Santos Montejo, que queda por la casi por la vereda de Martín y Espino. Listo, Santiago. Santiago, ¿tú también vives en Tenjo? Sí, señor. ¿Hace cuánto vives en Tenjo? Hace 2 años. Hace 2 años vives en Tenjo. ¿Y antes de dónde venías? De Bogotá. ¿De Bogotá? ¿Y en qué lugar de Bogotá vivías, Santiago? En el sur. ¿En el sur de Bogotá? ¿Pero en qué lugar del sur de Bogotá? Patio Bonito. Patio Bonito, porque es que el sur de Bogotá es muy grande. Patio Bonito, que eso es por Kennedy. Eso es por la parte de abajo. Entonces, ahí tenemos a Santiago, a Jonathan y a Duván. Y estamos dejando también un mensaje aquí para la gente que nos va a escuchar el domingo. Entonces, ahí está, para que ustedes se despidan y vayan dejando cada uno el mensaje. El mensaje es todo para, más querido, para las mamás, ya que estamos terminando este mes, pues el mes de mayo, que es el mes de las madres. Queremos saludar a todas las mamás de Cundinamarca y a desearles un feliz día. Jonathan, el mensaje. Le quiero dar este mensaje para mi mamá y mi papá por todo lo que me han dado, que los amo. Y Santiago. Mi mensaje es para mi mamá y mi padrastro que me están escuchando desde aquí, desde el salón Enrique Santos Montejo, que los quiero mucho y gracias por lo que me han dado. Listo, y entonces estos fueron nuestros compañeros Duván, Santiago y Jonathan aquí desde el salón de 11.3, donde estamos con 603. Transmitiendo para replicar ahora el domingo, entonces, aplausos. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. De la gran metrópoli.